lo tenemos al ingeniero Mario Civaliere del otro lado de la línea, el presidente del bloque de concejales de Junto por el Cambio. Buen día, ¿cómo estás, Mario? Buen día, Isabel, buen día, Guillermo, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bueno, Mario, un poco para tener una evaluación por parte vos como presidente del bloque de Juntos por el Cambio, una evaluación de la decisión que ha tomado el partido de Tandil de no manejarse más con las fases, tener una mirada local sobre la situación que estamos atravesando con respecto a la pandemia del COVID-19. Bueno, en principio, obviamente la comparto, me parece que digamos, en los últimos tiempos ha habido una serie de dificultades que con el sistema anterior no tenían posibilidades de ser resueltas, básicamente porque, digamos, uno no participó ni conoce los fundamentos del armado de las fases y ese sistema estaba regulando, digamos, espacios que eran totalmente asimétricos, ¿no? Y en ese sentido, debo recordar que la municipalidad en estas últimas dos semanas mandó creo que tres propuestas a la jefatura de gabinete, como ha ocurrido con otros tantos municipios, planteando algunas miradas respecto a algunas actividades puntuales, y la verdad es que no se recibió respuesta, digamos. Uh-huh. Tema bueno, más que más tomó estado, pero hay otros por ahí se presentan ciertas inconsistencias entre algunas actividades que reguladas bajo protocolo pueden funcionar y otras que no. El caso más característico por ahí era el de los gimnasios. Sí. Entonces era bastante incongruente alguna de las posturas que planteaban las fases. Con respecto a la situación que estamos atravesando en lo que es el área de salud, estamos en un momento en donde se han multiplicado los casos de contagios de coronavirus y también, bueno, hay más internados. Ustedes han tenido, seguramente, tienen alguna información adicional con respecto a lo que es el Sistema Integrado de Salud Pública. ¿Cuál es la mirada que tienen? A ver, la información que disponemos es la información oficial, digamos, eso desde el primer día se ha planteado en esos términos. Claramente la situación exige, digamos, retornar a la prudencia. Nosotros tenemos que pensar que nuestra ciudad hace tres meses atrás o cuatro tenía restringidas fuertemente las actividades en momentos donde no había ningún tipo de circulación viral. La actualidad nos demuestra que esto ha cambiado y por eso entendemos que ahora más que nunca hay que primero extremar los cuidados y las recomendaciones, sobre todo para la población de riesgo, pero además, y en este sentido me parece oportuna la medida que tomó el intendente, tener una mirada desde lo local, en el sentido de hacer una evaluación día a día de la situación epidemiológica y de la respuesta del sistema sanitario para poder ir tomando ciertas decisiones. Cuando el intendente habla de que esta decisión se toma en conjunto con muchísimas instituciones, no es por una cuestión corporativa de darle fuerza a las decisiones, para comprometerse a su vez cada una de esas instituciones que, en el caso de que el sistema sanitario local disponga medidas que por ahí pueden ser restrictivas, el compromiso de acompañar, digamos, porque por ahí esto ha sido vendido como que el tema de abandonar el sistema de fases tiene que ver con una vocación de liberar todas las actividades y no controlar nada. Y yo creo que por el contrario, digamos, el sistema lo que trata es tener una mirada directa sobre el tema sanitario local, con, digamos, el conocimiento pleno que tiene, obviamente, el comité científico, y las autoridades del sistema de salud, de cómo es la evolución de la pandemia y la respuesta del sistema sanitario, ¿no? Fue vendido, Mario, decís. ¿Quién vendió esto así? No, yo creo que la reacción inicial, pone a la decisión del intendente en un marco como de irresponsabilidad, como que hay una despreocupación por el tema sanitario en beneficio del tema económico. Y la verdad, esto no es así, porque el sistema que se propone no tiene, diferencias tan profundas con el sistema anterior. La única gran diferencia es que va a ser el municipio el que va a ir tomando día a día las decisiones en función de la evolución. Esa es la única gran diferencia. Pero bueno, Digamos, yo creo que algunos actores y algunos sectores de la oposición tratan de vincular la decisión del UNMIR con una cuestión desaprensiva respecto del cuidado de la salud y no es para nada así, al contrario. ¿Cree que hubo un papel de la oposición local en este sentido? Mirá, al menos esas son las reacciones que yo he visto que se han planteado en los medios. Bueno, y ni hablar de la reacción que se ha tenido a nivel provincial. Yo creo que fueron muy desafortunadas las declaraciones del jefe de gabinete, de Bianco. Creo que poco favor le hacen al gobernador, porque la verdad que fue una respuesta casi extorsiva, diría medio patotera, esto de chicanear con el tema de que Tandil quiere independizarse, que si quieren independencia que sea completa, casi como insinuando que puede haber represalias en términos económicos. Bueno, me parece que es una respuesta desproporcionada y además antidemocrática. Creo que, digamos, el intendente lo que hizo fue hacer uso de la autonomía, que es un instrumento que está previsto en la Constitución y ahora más que nunca es necesaria. Y la respuesta fue, te repito, casi extorsiva, sin pensar que en realidad los recursos que vienen a la ciudad de provincia de donación no hacen más que distribuir o reintegrar los aportes que hacemos todos los tandilenses cuando pagamos nuestros impuestos, ¿no? Así que, bueno, espero que haya sido un exabrupto y que realmente se reconsidere esa postura, porque políticamente es insostenible. En estas 48 o 72 horas que pasaron desde que se conoció esta medida de este sistema de semáforos, ¿has podido tener una charla, no sé, institucional, digamos, con tus pares, con el presidente de otros bloques sobre esto? Mira, nosotros ayer, mejor dicho, el lunes, hicimos una reunión, digamos, en la presidencia del Consejo. Bueno, el Frente de Todos no participó y he tenido alguna conversación informal con algunos de ellos. Bueno, tienen una mirada como la que te digo, que me parece muy fuertemente alineada con la postura del gobierno provincial en el tema de mantener así un manejo unívoco de la situación, y que todos los municipios tienen que obviamente acatar y encolumnarse detrás de esas decisiones. Y bueno, ven en la decisión del UNGI una cuestión así muy muy brutal. La verdad que no están abiertos a escuchar ni tan siquiera los argumentos, porque en realidad creo que adoptan una postura política de alinearse con una decisión del gobierno provincial. ¿Sin y la opinión verdad que, propia? No, yo no he recogido opiniones propias, al menos ninguna que adhiera a la propuesta del intendente, y es bastante extraño. Más una cuestión de alinearse, digamos, acatando una bajada de línea que una opinión propia. Sí, posiblemente sea eso y no exterioricen una postura propia. A mí, de todas maneras, yo digo, cuando vos tenés la responsabilidad de gobernar un territorio como el de Tandil, donde tenés a las personas y a las instituciones todos los días mostrando en carne viva cuál es la situación y cómo son las dificultades que cada uno enfrenta, hay que abrirse y escuchar mucho. Digamos, yo creo que la única solución que ha planteado en realidad la oposición es ante la imposibilidad de recuperar actividades bajo protocolos verificables, digamos, qué es lo que vamos a necesitar para convivir con el coronavirus por meses, porque digamos, nadie puede imaginar que el Estado va a seguir sosteniendo a todos los ciudadanos que habitan el territorio y que no pueden trabajar. Digamos, esa es una situación que no tiene destino. Digamos, el esfuerzo que se ha hecho, que uno puede valorar con el tema del IFE o del ATP, ¿cuánto tiempo más puede perdurar? ¿Qué va a pasar con los sectores que todavía no han vuelto a la actividad si no se encuentra un mecanismo, vuelvo a repetir, bajo protocolo, con controles, con mucha responsabilidad para trabajar? Esta es la situación, es muy difícil sostener esto eternamente, y lamentablemente llevamos 6 meses de cuarentena, de aislamiento y de restricciones que en el momento tienen que ser superadas por alguna vía, ¿no? Y me parece que la respuesta que en general la oposición da, inclusive a nivel local, cuando no es suficiente lo que el gobierno nacional o provincial aporta, bueno, pídanle a Lungi un apoyo económico, pero nos parece que es una solución que no tiene destino en el tiempo. Digamos, al menos si es cierto lo que decimos, que vamos a tener que aprender a convivir con un virus que a ojos vista nos va a acompañar unos cuantos meses más. Entonces digo, bueno, hay que buscar otras soluciones, no podemos quedarnos atados a la situación que se planteó en el mes de marzo. Esto, si está jugando un partido de fútbol y va perdiendo 4-0, el técnico algún cambio tiene que hacer, digamos, de lo contrario está condenado a perder definitivamente el partido, y bueno, no nos resignamos a eso. Mario, si bien ha tomado la decisión el intendente este último fin de semana, pero no sé si me equivoco, yo lo he escuchado en muchos discursos del intendente hablar sobre otros temas, sobre la autonomía de los municipios, pedir autonomía para los municipios en muchos temas. Me parece que este ha sido quizás el puntapié inicial. A ver, el intendente viene hablando, bueno, vos, Isabel, y Sam, ustedes han participado en muchas entrevistas con el intendente, viene hablando desde hace 17 años que gobierna de autonomía, quizás en los últimos tiempos con más insistencia, porque el conocimiento más profundo de la administración pública te lleva a concluir que realmente es necesario mayor autonomía de los municipios. Este es un reclamo, digamos, muy viejo, es una bandera de la Unión Cívica Radical, es un tema que tiene rango constitucional, pero que en la reforma constitucional nunca fue reglamentado ni aplicado, y bueno, lamentablemente nos condena que en situaciones como estas, no solo en materia económica y en otras cuestiones donde la autonomía nos podría dar grandes ventajas, pero en cuestiones como estas está absolutamente limitada la capacidad de acción de los municipios a nivel local. Y esto, ciertamente al intendente es un tema que le preocupa. De hecho, hemos propuesto a nivel ya provincial de nuestra estructura partidaria algunos borradores de proyectos de cómo reflotar o cómo poner en escena el tema de la autonomía municipal desde otro lugar, ¿no? Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas una excelente mañana. Bueno, gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Lo escuchábamos a Mario.